repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5 y media de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuatracamins2004.wordpress.com. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. ¡Ha sido un policía! Pues muy buenas, aquí estás otra vez en un programa más de Radio ELA, La Casa de la Bomba. En esta ocasión, el programa de hoy irá dedicado a la distribuidora alternativa de Zaragoza, Glurp Distro. ¡Padre y vecino! Bueno, pues Glurp Distro es una nueva distribuidora alternativa física y también con presencia en internet, que con base de operaciones en Zaragoza. Sus dos perpetradores son una peña de Bazofia Records y de Go Mongo Records, que vamos, gente que lleva en el punk un montón de años, muy activamente, tocando en grupos, organizando cosas interesantes y bueno, pues que en mi opinión tienen un criterio muy guapo en temas musicales, no solo de punk, sino rock, hardcore y demás, porque bueno, pues porque esta peña escucha de todo y lleva un montón de años así. Y bueno, el caso es que hace cosa de un mes estuve por Zaragoza y pude charlar un ratillo con los dos compas de Glurp Distro acerca de su distri y de otros proyectos que tienen. Y bueno, pues esa charleta la grabé. Bueno, no os esperéis mucha cosa, es una charla ahí súper familiar, la confianza es lo que tiene. Y bueno, pues el caso es que deciros que, por cierto, que tienen su tienda, donde tienen la tienda física, ahí en el barrio de San José, en Zaragoza, la tienen en el mismo espacio que una radio libre de allí, que se llama Radio La Granja. Y bueno, uno de ellos, Óscar, bueno, que los dos se llaman Óscar, pero uno de ellos tiene un programa de radio ahí en Radio La Granja que se llama Buscando en la Basura. Ya lo hacía hace un montonazo de años y ahora hace poquillo lo volví a retomar. Y bueno, que como estoy un poco empanada, voy a poner la entrevista primero, la charleta esta que tuve con ellos. Y luego ya pues pondré algunos de los grupos que mencionan y hablaré un poquillo y demás. Hala, pues ahí os dejo con Óscar y Óscar, capos de Glurp Distro. Estamos aquí con Óscar y con Óscar de Glurp Distro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien, ¿eh? Joder. Molve, todo muy bien. Bien, ¿por qué andamos? Bueno, que habéis montado esto hace poco, una distro. ¿Habéis decidido montarla cuando surge el proyecto este? Pues hombre, esto salí ya nosotros, bueno, yo por mi lado, de la Zofia, pues teníamos un localillo, tiempos, también así un poco, pues para dar un poco más amplitud al material que te llegaba y todo esto, ¿no? Y bueno, la tuvimos funcionando durante casi un año y tuvimos que dejarla porque no, o sea, porque ya nos quitamos el bar también que teníamos y todo esto. Y luego pues este local, como lo tenían vacío aquí en Rueda de la Granja, pues se les propuso y les pareció bien. Y pues para adelante, ya está, ¿no? Porque venís los dos, cada uno tenéis vuestro proyecto de distri, llevabas tú, Oscar, muchos años con Bazofia Records y tú también con Go Mongo, que te lo habías montado como el año pasado así, ¿no? Sí, yo llevaba un par de años con ello y nada, este me propuso, porque además aquí en Zaragoza coincidió que no teníamos ninguna distribuidora. Como la raza ya no siguen, pues, pero bueno, eso ha sido una casualidad. Sí. Sí, pero que a la ciudad le viene muy guay, porque mira, es que es eso, que ahora no había ningún espacio físico donde ir a... Joder, vampiré, igual, somos tu cuadro. Pero bueno, bien, bien, a ver si va para adelante. También pagamos poco de alquiler, con lo cual pues nos puede... pues bueno, también para esos tiempos. ¿Y qué tal eso está funcionando esto de estar en el local de la radio? ¿Se acerca la gente y así? Sí, lo va conociendo la gente, sí. La verdad es que sí, hombre, claro, lo que pasa es que fuera tampoco está muy señalado, porque esto es una asociación que también es de la granja y tal, pues estamos en la planta de sótano, pero vamos, fuera no se ve mucho. Entonces, pero bueno, ya vamos dejando flyers y estas cosas y la gente se va enterando boca a boca también. Uh-huh. Eso. ¿Y vuestra intención es mover qué tipo de material? Drogas, porno, yo qué sé, ¿no? No, pues de todo, de lo típico, sobre todo punk rock, porque es en lo que nos movemos. Pero vamos, traje rock and roll, surf, también, vamos, un poco todo. No es una distri, digamos, solo de punk o de trash o de cruz, no, es, vamos, estamos abiertos a todo tipo de música. Disco de segunda mano también, bueno, camisetas, yo qué sé, pues armas también. Iría más o menos en la línea de las distris que tenéis vosotros, Bazofia y Go Mongo, pues un poquito eso, e incluso más abiertos a todo tipo de música underground. Claro, libros también, libros, fanzines, claro. Sí, pero bueno, a ver, la idea también con esto es intentar, aparte de mover el material que nosotros manejamos, pues también abrirnos un poco también el de mente, intentar pues que aquí sea un poco un punto de, pues que a nivel por lo menos de Zaragoza, pues que luego pues puedan aquí dejar su material y que no solo vengan aquí pues nuestros colegas básicamente, sino que venga un poco gente de todos los palos, porque igual aquí el grupo que te traen igual no te mola, pero bueno, pues tú lo tienes aquí también. Pero claro, los nazis a dejar sus discos, claro, pero... Una batalla de castigo aquí con claro, su tío. Último hit. Y hasta ahora, ¿qué es lo que más estáis moviendo ahí? ¿La gente a por qué viene? Pues viene... ¿Qué está de moda en Zaragoza a comprar ahora? No, a ver, esto no es Madrid, tío. O sea, a ver, aquí no funcionamos por modas. A ver, que se nos entienda. No, pues hombre, pues un poco lo que vamos publicando en la web y en el Facebook y estas cosas. Pues hombre, lo que va llegando, no sé. ¿Qué te podría decir? Pues hombre, mayormente lo como ha dicho Oscar, pues punk. El garaje también se está moviendo y surf también, algo, sí, de todo el sur, por ejemplo, algo bien. Sí, no, ha venido la verdad gente pues de todo, pues lo típico, desde el coleccionista de disco normal hasta el que se mueve habitualmente por distris o claro. Mm-hmm. Mayormente, exacto, y de discos pues bueno, de todo hay, pues hombre, siempre hay unos grupos que están funcionando mejor, por mi parte, pues que son grupos que están pegando un poco, igual a nivel de la escena y todo esto. Mm-hmm. Pues las copias se mueven un poco mejor, pero vamos. Grupo, joder. Es eso, ya. Mojaros y decir algún par de grupetes que os estén molando últimamente. No, Cáceres Escroto, sin duda. Sí, sí, entre Yonkis, por supuesto. Ya ves, aquí cada uno tira para lo suyo, bueno, ¿eh? Con los polpos, ¿no? Imagino, ¿no? ¿O por qué? No, por los, tímido, habla, ¿no? No por los polpos, sino pues yo que sé, grupos que están, que han sacado un disco que es majo y que hay un quórum, hay un poco en la escena. ¿Cómo eres? Sí, hombre, mojate el culo. Ahí está. Pues yo, por ejemplo, yo que sé, tío. ¿En quién notas eso? Pues los Trance, por ejemplo, es un grupo que está bien, que es fresco, que tampoco son la hostia, pero bueno, que es un grupo que suena bien y también, divertido. También. Sí. Y es un disco que pues más o menos funciona, te voy a decir, funciona. Se venden 3 o 4 copias, ¿no? Y eso, y otros, yo que sé. Y luego la gente también pues se lo va conociendo. O sea, grupos que igual son grupos que se van a vender las copias. No te pasa a ti que ya hay grupos que sabes que las copias las vas a vender. Porque sí, pues porque yo que sé. Pues pasar conciertos de esos grupos y ves que hay más gente que en otros y punto. Ya. Veamos. Nosotros vendemos lo que nos sale del orden. También el punk clásico se vende, ¿no? De los 80 tal, pues también, bueno, se mueve bastante. Bueno, por lo contrario, las raíces, por gusto y todo eso. ¿No? ¿Esto sí que veis que os lo piden? Sí, se va moviendo, sí. Esos claro. Discos... Mira, si, no, si no soy es mañana, pero siempre se acaban vendiendo, eso está bien. Oye, por cierto, también funcionáis por internet, ¿no? Sí. Decir la página. Sí, la página es glurpdistro.wordpress.com. Glurp con dos T's. G-L-U-R-P-P. P-P. Y pues a glurpdistro.wordpress.com es un blog. Y luego el Facebook, si pones glurpdistro en el Facebook, pues está con dos P's. Y el mail, pues lo mismo, glurpdistro@gmail.com. Y ahí nos pueden escribir o lo que sea, la gente. Muy bien. Y mientras tanto, ¿seguís vosotros con Bazofia y con Gomongo, pues igual pensando en sacar alguna edición y así o qué? Sí, ahí vamos, estamos, pero con ellos dinero. Para vamos, pero vamos, de momento estoy con el segundo cuarto rey espacio, pero ¿ah, sí? No sé, sí, estoy buscando material de fuera de Zaragoza a ver si aparece el gráfico, más que nada esas cosas. ¿Pero qué vas a sacar, un LP? LP. Qué guapo. El segundo de cuarto rey, así que de momento solo está eso. ¿Y esto más o menos para cuando crees que verá la luz? Un año, mira, ahora ya estamos en marzo, pues echa para después del verano, una cosa así. Lo quiero tener. Qué bueno. Por lo menos a sacarlo hecho lo quiero tener antes. Pero que se está esperando, vamos, venga para ver si contestó a la gente de fuera y tal, y debe haber pegado fuego a todo el cuarto, que nadie tiene nada, o sea. ¿Que lo sacarás en vinilo y en CD o en vinilo? En vinilo solo. Y luego más adelante pues otras cosas, pero de momento pues el segundo LP, claro, con la segunda maqueta, hay alguna inédita y por ahí. Oye, ¿y cómo veis? Bueno, sois una distri que, joder, estoy sentada. ¿Tengo preguntas o qué? ¿Tengo proyectos? Venga, cuéntame, Oscar. No, pues yo, la idea es lo siguiente, Pol Pot, intentar sacarlo, a ver, pero claro. Yo... ¿El qué de Pol Pot? El nuevo disco, pero bueno, a ver si se ponen las pilas también. Porque el último ha funcionado bastante guay, ¿no? Los Pol Pot se están moviendo, ¿no? Por lo menos... Ediciones también, lo bueno que tienes que, pues como unas van a un lado, unas copias, otros se mueven muy rápido. Entonces digamos, mover 100 discos, cualquier sello pequeño los mueve. Yeah. Entonces quiere decir que se mueven rápido con las condiciones. Bueno, pues mira, lo que comentábamos antes, pues por ejemplo Pol Pot también movió, o sea, es un disco que se reeditó, se hicieron 500 y luego otras 500. De la segunda edición ya quedan porque no se hizo la gira europea que tenían que hacer, etcétera. Pero por ejemplo es un disco que en su momento se hubiera vendido. Hombre, de las zonas se ha vendido muy bien también. Creo que está coeditado entre 5 sellos, con lo cual se han volado. O sea, quiero decir, no se ha reeditado de momento, pero han volado. Sí, ¿no? Ha funcionado de puta madre. Claro. Sí, sí. Bueno, que todavía me quedan un buen porrón, pero... ¿A ti, las zorras? Sí. A mí no me quedan ni los cojas. Es muy perro, tío. Ya, sí, ya. ¿Te comes mi mercado? Sí, claro. Qué cabrón. Oye, ¿y vosotros que habéis estado activos un montón de tiempo aquí por Zaragoza? Que como veis ahora mismo el panorama, el rollo punk de aquí. Una mierda. No sé, muy flojo. Después, ¿sabes? No, se ha cambiado mucho Zaragoza también, igual, ¿no? Pero no sé si para bien o para mal, ya íbamos viéndolo. Pero bueno, garitos tampoco es que haya muchos. Lo que sí que hay son casas ocupadas. Y bueno, pues esto es más. Yo creo que se pasa un poco como ya una ciudad grande, ya que se centra más en los barrios, todo, quizá. Que antes era más en zonas de garitos y tal, ya se centra más en los barrios. Pienso yo, lo que ha pasado un poco con Zaragoza. Y por lo demás, pues bueno, represión, policía todo el día, que entrenan a los UPAs estos, redadas por todos lados. Sí, redadas mucho. O sea, que yo qué sé, una mierda. Bueno, pero garitos para tocar. Puta policía. Hay muchos ahora. Bueno. Ahora ya hay... Ah, bueno, para tocar sí, para tocar. Hay salas, o sea, más bares, o sea, más facilidades, yo creo. Bueno, ahora ha habido algún problema con alguna, pero que se puede tocar en sitios. Ya. Porque hay garitos para tocar, para montar un concierto, ya no son los dos garitos que había hace 10 años, que solo podías montar o aquí o allí. Mm-hmm. Pues ahora tienes 4 o 5 que puedes montar. Mm-hmm. Hombre, y van viniendo grupos, ¿no? Van a venir los ahí que Cáncer de Escrito vais a tocar con ellos. Sí. Ah, bueno, sí, eso está de la peña. O sea, a ver, aquí siempre han pasado grupos, digamos, pero más por sitios pequeños, Arrebato, tal, y a lo que es Aníbal de bandas más, digamos, un poco más reconocidas, o no sé cómo decirlo, pues hombre, sí que hacía falta un poco que pasaran por aquí. Entonces ahora sí que Sí, que se han metido una movida en los de Comunica en Rol y tal, que deben funcionar con otra pena que trae. Los promotores van montando de Barcelona, pues se lo ofrecen aquí a Jaume, al de Comunica en Rol, todo lo que aquí. Y, ese, y en ese aspecto, que aquí nunca venían, la verdad, grupos así como punteros o viejunos. Ha venido Biafra, ha venido Spite, claro. Ha venido, o sea que guay. Adix, que nunca habían tocado. Bueno, sí que habían tocado. Habían tocado, pero en el 80 y algo. Ya como todo, UK Soul llevaban la porra de años también, si tocó alguien. Recomendarnos, por lo menos cada uno, un par de grupetes de aquí de Zaragoza que estén funcionando así guay, que estén tocando y por ahí. Pues hombre, las Zorras Adolescentes, uno, porque a las que suenan brutales, a este fin de semana tocaban en Málaga y en Sevilla. Que van haciendo el sur, está guay. Se está moviendo. Y bueno, pues no sé, a ver qué más. Los Cáceres Coto, por supuesto. No sé, a ver, es que ahora mismo tampoco es que estoy muy conectado con lo que hay por ahí. No sé, a ver, así. Luego también se nota mucho, por ejemplo, que hay otra gente haciendo otros rollos de música. No, o sea, antes había, por ejemplo, 50, 60 bandas de púa a lo mejor en total, y ahora sí que se nota que pues gente que tocaba banda de púa a tirar también hace otros rollos de música. ¿Más variación de estilos? Sí, sí. Eso de hecho, grupos de punk, por lo que yo entendía de punk cuando tenía 14, 15 años, básicamente no hay ninguno. ¡Qué capullo! Sí, y Green Day. No, pues yo qué sé. ¿Qué dirías? ¿Qué grupos? Un par. ¿De ahora que me guste? Sí. Pues yo creo que ahora los dos mejores grupos que hay en toda la boca son, al margen de los evidentes, que como donde toco yo, y los Cáncer, que soy fan de hace muchos años y tal, un poco nuevos, pues Watson y Pol Pot son los dos mejores para mí. Lo que pasa es que Watson igual hubiera triunfado más en California, pero bueno. No, pero bueno, son grupos que tienen, no sé, una personalidad bastante marcada y se alejan de los, o sea, del sonido punk más típico, pues tienen un sonido más propio, creo yo, y que coño, incluso le pueden gustar a todo tipo de gente. Hombre, aquí les van a dar de punk, a menos que sea de pueblo, pues no suenan a Polla Records, eso está claro, tampoco, o sea, no todo el respeto a la Polla Records, pero está claro, o sea, no sé, bueno, tú has estado aquí siempre, sabes lo que hay. Eso. Oye, Oscar, escrito, y tú, bueno, estamos aquí en Radio La Granja, tú hacías hace muchos años... en San José. Hacías hace muchos años un programa de radio y ahora lo he retomado, cuéntanos un poquito. Pues nada, pues eso, llevaba, estuve 10 años haciéndolo, y ahora pues con eso de, pues como bueno, hay tiempo y tal, pues bueno, pues, ya llevaba mucho tiempo en la cabeza con ello, lo que pasa es que ahora estoy solo. Bueno, pues un poco más aburrido a lo mejor hacerlo solo, pero bueno, ahí estaba, hay miles de discos nuevos, o sea que guay, poniendo y luego también es que ahora la música garaje, se pone, ahora es un garaje. No, lo que pasa es que la música que se ponía antes está colgada toda en internet, yeah. O sea, no, antes por ejemplo las maquetas que todo el mundo estaba ahí iba a grabarlas, pues ahora todo eso está colgado, o sea que siempre hay que sorprender. Entonces claro, a mí por ejemplo está claro que lo que más pones es lo que más escuchas. Entonces pones punk, garaje, sur, rock and roll, rockabilly, en fin, que son discos muy raros. Y luego novedades. Ya en vez de tirar a las maquetas que la mayoría están ya colgadas o en internet, pues tiro de novedades, lo traigas pues a vosotros. Ya, ya, se escuché, ya. Entonces más o menos hay una semana que hago más o menos así, meto novedades y van llegando. Ahora han empezado a mandar promos también, gente. Y otra semana pues a lo mejor pongo ya más ingresos oscuros de rock and roll y pues... Lo que está guapo de tu programa es que lo pones música bastante variada, cosas ahí que a veces no son nada conocidas. Nada, pues la mayoría de conocidas, claro, a lo mejor. Y te lo ocurre bastante para eso, ¿no? Hombre, es que más o menos todo el dinero en discos. Principalmente. Oye, pues haz un poco de propaganda, ¿qué día no, lo haces? No, ¿cómo se puede...? Porque si se pone en vinilo el 99%, no se pone en... Sería muy fácil buscar en YouTube y pincharlo, pero no es así. Claro. Más que nada, pues por fidelidad al sonido también, esas cosas. Y por vicio, esas cosas. Claro. Y bueno, pues ahí estamos, a ver, otros 10 años por lo menos. O... ¿Qué días lo haces? ¿Cómo se puede escuchar? Miércoles de 9:15 a 10:15 más o menos. Podéis oírlo por internet, buscar Radio La Granja online, ¿no? Es más o menos que la dirección de la sala. RadioLaGranja.org. Y lo podéis escuchar miércoles de 9:15 a 10:15 más o menos, en directo. Vale. De la radio, desde aquí, Radio La Granja. Luego el podcast. Ah, bueno, y luego el podcast, Busca la Basura, me lo podéis escuchar, pero pongamos. Sí, si buscas en internet, Busca la Basura, lo encuentras, ¿no? Radio La Granja. Sí. Vale, okay. Y de Glurk Distro, ¿cómo se os puede encontrar aquí físicamente? ¿Qué días estáis? ¿Qué días abrís? A ver, pues estamos... Para que venga la gente. Estamos en el local de Radio La Granja, que está en la calle Pintor Marín Bagüés, al lado del Parque de la Memoria. Y estamos miércoles, jueves y viernes de 6:30 a 9:00 y los sábados de 11:30 a 12:00 a 2:00. Muy bien. Y luego por internet, los que seáis de fuera, pues por internet. Bueno, claro, esto es para Madrid, para que hay más fuera de todos. Por pero... internet, glurbistro.wordpress.com. Oye, pero ¿estáis animados? ¿Estáis llevando guay en la distri? ¿Vosotros veis que se mueve, que hay panorama? Sí, hoy de resaca, pero bueno, bien. Se va moviendo. Pues hombre, hay días que viene gente, hay días que no viene gente, como todo, pero bueno, hay que estar. Pero ¿vosotros qué opináis? ¿Que hoy en día la gente como que se baja las cosas de internet y ya no aprecia tenerlo en físico? ¿O no, pero ya sabes, tú eres vinilo. Entonces, la gente que le mola el vinilo, compra vinilo. Ya. Y mayormente la gente que viene aquí viene a buscar vinilo. Las chicas son insectas, a lo mejor. Pero... más, digo más, quiero decir. Pero vamos, que... y novio también. No, no. A ver, también. Hay un par de... Pero las chicas consumen más camisetas que vinilos, a lo mejor. Un poco sí. Es verdad. ¿No? Sí, puede ser. No, sé, bueno, que compren de todo, es lo que hace falta. Bueno, y decir también, barato, bueno, bonito, barato, lo tenemos todo. Y decir también para sellos y gente así que si está interesada en que se mueva su material aquí en Zaragoza y luego que todo lo que tenemos en la tienda, como quien dice, una distri, lo subimos a la página web. Entonces, sellos interesados que queráis mandarnos material, cambiar, pues bueno, nos mandáis un mail y lo hablamos porque tampoco tenemos unas condiciones estancas, sino según el material también, pues se va viendo cómo lo hacemos para hacer, vamos. Sí, que se pongan en contacto todo aquel que quiera que más que nada subir que es vinilo, porque CD sí que, hombre, a ver, que aunque se hace de que nos escriban y ahora hablamos, porque lo que dicen es estándar, es una cosa que pues venga, pues déjanos, se va viendo el material un poco con las posibilidades que tenemos y esas cosas, pues que nos escriban. Y los grupos, lo mismo, un grupo, si tenéis un grupo, pues nos puedes echar un tanteo a ver pues, si podemos pues, tener 5 copias o alguna cosilla, ¿no? Y si no, pues para el programa de radio también podéis mandar vuestros promos allí, o sea que... Al apartado 6022, con el código postal 50.080 de Zaragoza. Ah, buscan la basura. Sí, buscan la basura. Pues muy bien, si os queda algo así por decir, que os apetezca comentar. Pues nada, ¿no? Que sea la peña que se anime a montar historias y hacer cosas... que hay que darle un poco de vidilla a las cosas, pues porque, joder, aunque sean malos tiempos y nadie tenga pasta, pues bueno, por lo menos te montas tú tu película y, pues yo qué sé, echas el rato, ¿no? Hay que hacer algo, si no nos dan trabajo, hay que hacer algo. Pues claro, tío. Pues nada, oyentes, ya sabéis, os paséis por Zaragoza, veniros aquí al barrio de San José, que están estos chicos tan majos esperando para conoceros y para venderos discos. Eso, si traéis, bueno... Venga, muchas gracias. Un saludo para, ¿cómo se llama tu programa? La Casa de la Bomba. La Casa de la Bomba. Verdad, pues un saludo para la Casa de la Bomba desde aquí, desde Glurdistro y Busca la Basura. Venga, muchas gracias María por gracias, entrevistarnos gracias. Y eso. Oscar. Bueno, pues ahí estaban Oscar y Oscar de Glurbistro. Muchísimas gracias a ellos por charlar conmigo un ratillo ese día, que por cierto la charla fue ahí en Radio La Granja, en el local de la Radio La Granja, donde tienen también su tienda. Y bueno, pues aprovechando que he puesto la charleta esta, un poquillo la... es que no prefiero no decir entrevista porque ha sido, en fin. Y bueno, pues aprovechando esto voy a poner un poco de música, tanto de los grupos que han mencionado, así como un poco más, yo creo. Y bueno, pues empezando por Cáncer Discreto, que es el grupo de uno de ellos. Esta peña, que por cierto la estamos escuchando todo el programa ahí de fondo, estamos escuchando su primer disco Mundo y Mundo, pues empezaría como a principios de los 90, en el 94 yo creo, y bueno, pues cambiaron un poquillo así de bajista y hicieron una maqueta que se llamó Tu madre se ha comido mi polla. No sé si os acordáis de la peli esa de Brain Dead de Peter Jackson, pues que era Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Bueno, pues sacaron la maquetilla esa y luego poco después sacaron el LP este que estamos escuchando de fondo, el Mundo y Mundo, que lo conoceréis, lo recordaréis seguramente por su portada, que es mítica, la del culo cagando ahí en una cara. Y bueno, pues poco después, bueno, mejor dicho, bastante después, se volvieron a meter en el estudio, después del Mundo y Mundo, y sacaron otro disco que se llama Alucinosis, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a poner un temilla de ese disco que se llama Justine y Libertad. Ahí os dejo con Cáncer de Escroto. Bueno, pues ahí estaban Cáncer de Escroto con un tema de su último disco, Alucinosis. Esperemos que nos regalen los oídos dentro de poco con un disquete nuevo. Y vamos a seguir pinchando temitas, en esta ocasión de Electro Junkies, que es el grupete que tiene el otro Oscar. Entonces, bueno, pues esta peña también llevan un montón de años, gente de Zaragoza, que se junta, pues eso, en los 90 también, más o menos, 89-90. Y, bueno, la verdad es que el director de esta gente está muy guapo también. Grabaron primero un CD que se llamaba Hijos de Puta con Clase, que me parece que también, bueno, conociendo a la gente de Bazofia Records, me imagino que también lo sacarían en LP, yo solo tengo el CD. Y bueno, pues este CD la verdad es que estaba súper chulo, y hace como un año, dos años, no me atrevo a decirlo, pero bueno, sacaron un EP llamado Música Diabólica. Entonces, bueno, pues os voy a pinchar algo de aquí, del último, del EP de Música Diabólica, a ver qué os parece. Bueno, pues ahí estaban Electro Junkies, que me encanta cómo suena, tanto lo primero que grabaron como esto, como el EP, suena súper bien. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con otro grupo que mencionaban estos chavales tan majos, que son Zorras Adolescentes. Zorras Adolescentes también es otro grupete de la escudería de Bazofia Records, que bueno, también llevan un montón, desde también más o menos los 90, lo único que, bueno, pues no se pusieron un poco las pilas hasta la década de los 2000, y bueno, pues sacaron un CD que se llamaba Asignaturas Pendientes, y es de este CD del que os voy a... Luego sacaron también un 7 pulgadas, me parece, un split con que se llamaba Suspenso Otra Vez, y luego también un 7 pulgadas que se llamaba Véndete a la Oscuridad, ya en 2007. Y creo que han aparecido en algún recopilatorio y así. Entonces, bueno, pues yo os voy a poner un tema de su CD Asignaturas Pendientes, que es el primero que sacaron. Os voy a poner la canción de Gigi Allin, a ver qué os parece. Te amaba, esposada en tu cama, y te marcaba la cara. Bueno, pues ahí estaban Zorras Adolescentes, que la verdad es que me da ganas de dejar otro tema porque son cortitos y guapísimos, como habéis visto. A mí, bueno, estos tres grupos, Cáncer de Escroto, Electro Yonkis, Zorras Adolescentes, la verdad que me parecen grupazos de estos que salieron en Zaragoza en aquella época, en los 90 y así. Aparte de que me puedan traer muy buenos recuerdos y eso, pero vamos, que me parece que son grupazos con unos temas ahí súper frescos, cortitos y como tienen que ser, ¿para qué más? Y bueno, pues vamos a seguir un poquito más. Ahora ya vamos a hacer un cambio de tercio y vamos a poner otro de los grupos que mencionaban, que era Pol Pot. Vale, entonces, bueno, pues Pol Pot ya llevan otro rollo, ya no es este punkarreo como esta gente, sino que es más el rollo que alguna gente llama afterpunk. Pues eso, ¿no? Rollo un poco más oscurito, tipo Joy Division y cosas así. Entonces, bueno, pues esta peña, Pol Pot, hizo un disco, un LP que se llama Whole Mystery, que en mi opinión ha tenido súper buena acogida, que a la peña le ha gustado mucho, como que les han llamado mucho para tocar y eso, incluso iban a hacer una gira europea, pero al final por temas familiares y demás, pues no la pudieron hacer. Pero bueno, la verdad que el LP les quedó súper bien. Y bueno, pues os voy a poner uno de los hits que se llama Disarea y luego seguimos hablando un poquito de este grupo también de Zaragoza, Pol Pot. Thank you. Bueno, pues ahí estaban Pol Pot, pues eso, ¿no? Con claras influencias habéis podido detectar de Killing Joke, Joy Division y grupos como esos. Que a mí lo que me parece más sorprendente, así para contar de Pol Pot, es que el cantante es el mismo, ese cantante con voz melódica es el mismo que pegaba berridos en Carbapen Attack, que no sé si os os acordaréis, un grupo cruz de Zaragoza también de los 2000. Y bueno, pues Pol Pot lo había editado Oscar, el de Go Mongo Records, yo creo que en 2011 o así, y bueno, pues a ver cuándo sale otra cosita nueva. Y nada, vamos a seguir poniendo un poquito de música antes de llegar a la sección de agenda, y en esta ocasión nos vamos a ir con Warzone, que también los mencionaban, ¿vale? Entonces, nada, la verdad es que en la misma época salieron un poco grupos como Pol Pot, Warzone, también Switchover, y bueno, en concreto Warzone y Switchover yo creo que mamaron bastante del grupo Insomnio, también de Zaragoza, vamos, que como que primero fue Insomnio y luego de ahí salieron estos dos grupos. Primero Warzone, que lo vamos a poner ahora, y luego ya os pongo un poquito de Switchover también. Así que nada, os voy a poner del EP que se llama The Caravan de Warzone, que es el segundo que han sacado, os voy a poner una canción que se llama Feel the Darkness. A ver si os gusta, ok. Bueno, pues ahí estaban Warzone. Esta peña también lleva gente, pues como os decía, de grupos como Insomnio, también hay peñi de Ricillos, de Zorras Adolescentes o de un grupo que hacían hardcore de hace años también que se llamaba Stretch. Y bueno, pues después de escuchar a Warzone, os voy a poner un poquito de Switchover, que también hay algún ex de Insomnio, concretamente el cantante. Y bueno, la verdad que están chulísimos. Hicieron un CD editado por el sello aragonés Mago Fermín, que a mí la verdad que me flipó y vamos, y lo sigo escuchando un montonazo. Así que nada, os voy a poner de switchover, a ver qué temas pongo, porque son todos buenísimos. Os voy a poner el de The One, de su CD Always Tonight, que está muy guay. Venga, pues ahí os dejo con switchover. Estaban Switchover con su tema The One del CD Always Tonight, que eso, que un CD lleno de hitazos, 8 temas, que bueno, eso, todo hits. Estuvieron tocando por Madrid hace igual, no sé, 2-3 años me parece, en el Rock Palace. Estuvo súper bien, tampoco fue mucha gente, pero estuvo bastante guapo. A ver si vuelven y les podemos ver. Y bueno, ya para ponerle un poco de lógica, ya que hemos escuchado a Switchover y a Warzone, voy a pinchar un temilla de Insomnio para que veáis de dónde salen estas bandas, a ver qué os parece. La verdad que son tres grupos bien majetes. Os dejo con la canción You de... A ver, no sé si poner esto... Os dejo con la canción Escape de Insomnio, que yo creo que es un poco más representativa. Venga, ahí va. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Insomnio y bueno, pues de momento ya por hoy ya nos pongo así más musiqueta, que si no ya entro en el espacio de la agenda y hay bastantes cosas que me gustaría reseñaros. En primer lugar, sobre todo comentaros los eventos que tenemos preparados desde la radio, desde Radio ELA, con motivo del 5 aniversario, que estamos de cumpleaños en este mes de mayo. Y bueno, pues para eso hemos preparado dos cosillas. La primera será el sábado 4 de mayo durante todo el día, será de 12 de la mañana a 12 de la noche en La Morada, que está en calle Casarrubuelos número 5. El 4 de mayo lo que va a haber va a ser a las 12 de la mañana habrá un taller de gestión de derechos audiovisuales para radios libres por Cultura Libre. Será eso, un taller, un debate, charla, eso a las 12 de la mañana. Luego a las 3 un comedor vegano, que estará seguido de un monólogo de humor que empezará sobre las 5, el monólogo. Y luego a las 7 pondremos una proyección que se llama No Res, Vida y Muerte, de un espacio en tres actos. Y por último, a las 9 habrá cafeta, habrá música y habrá un bingo con grandes premios que hemos ido recopilando, que vais a flipar los premios de ese bingo. Como os decía, esto será el 4 de mayo, el sábado, todo el día en La Morada, en calle Casarrubuelos 5, está en el barrio de Chamberí, que el metro Quevedo, línea 2. Y luego un poquito más adelante en el mes de mayo, el 17, que es viernes, en el ECO, que está en Carabanchel, concretamente en la calle Ana de 10, pues habrá un conciertaco en el que tocarán Robo, Perras Salvajes, Obediencia y Hard Drugs Abuse. Todo esto, bueno, el concierto empieza a las 9, también habrá cenador vegano en apoyo a la lucha por la liberación animal, y luego también antes del concierto justo haremos la presentación del fanzine En las Azoteas, que es un fanzine que estamos haciendo con motivo de estos 5 años de existencia de Radio ELA. Así que eso, ya sabéis, viernes 17 de mayo, conciertazo en el ECO de Carabanchel. Luego un poquito más cerca en el tiempo, en los días 3 y 4 de mayo, que sepáis que hay unos debates en la calle sobre la que nos está cayendo, 3 y 4 de mayo en la Plaza Agustín Lara. Esto es una iniciativa que se llama De Rodillas Todos Son Gigantes, que podéis consultar un poquito más detenidamente en la web, que se llama así, derodillastodossongigantes.org. Luego más cosas, ya que he hablado de zorras adolescentes, bueno, pues resulta que estarán por aquí por Madrid en el mes de mayo, concretamente este sábado, será con Sex Furers, Teenage Mutant Trash y Penetración Sorpresa, y zorras adolescentes, claro, esto por 3 eurillos en la fábrica de Villalba este sábado que viene, que es ya. Así que nada, ir a ver a las zorras adolescentes, que están muy guays en directo y son muy majetes. Más cositas. Luego también deciros que este sábado también por la zona de, en este caso, del sur de Madrid, en La Casica, en Móstoles, tocarán Sangre Conflictiva, 1312 y Cavernícolas Terrier. La verdad es que no sé si se dice 1312 o 1312 o qué. Pero bueno, el caso es que habrá concierto también el sábado en La Casica. Y bueno, de momento ya dejo la sección agenda y aquí se acaba el programa de La Casa de la Bomba en esta ocasión con Glurp Distro. Muchísimas gracias a Óscar y Óscar por haberse dejado de entrevistar. Y bueno, pues muchas gracias a oyentes por escucharme martes tras martes. Nos escuchamos la próxima semana. Y eso, y acordaros que Radio ELA estamos de aniversario y que estamos haciendo cosillas. Esperamos veros el 4 de mayo y el 17 de mayo. Venga, un beso y muchas gracias. Chao. ¡Mierda! Era puto viejo, podrido de dinero. No tenía nada, solo tenía dinero. No tenía amigos, vivía en la inmundicia. No gastaba nada, solo tenía dinero. Muéstrales a la muerte, muéstrales a la muerte, muéstrales a la muerte. Tú que estás buscando para tocarte y luego matarte. ¡Un, dos, tres, cuatro! No tenía nada, solo tenía.